arropada con despojos, solo se le ven los ojos a la vieja cerillera. Dicen que es medio alcahueta y que por unas pesetas te hará saber cuánto quieras. Con su voz aguardentosa te contará que fue hermosa y que ejerció de ramera. Y que su casa de citas fue de lo más exquisita, que allí no entraba cualquiera, pues pasaba de visita un ministro con levita, con monóculo y chistera, y un magistrado famoso y un diputado rumboso y algún cura calavera. La cerillera, reina de la noche, del viento y la escarcha, vieja compañera. La cerillera que aguanta el reproche del frío pellejo de sus posaderas. Arropada con despojos, solo se le ven los ojos a la vieja cerillera. Pasó la guerra temblando porque sirvió a los dos bandos en su brillante carrera. Y al acabar la contienda perdió favores y hacienda por no entender de banderas. Tuvo una casa de citas elegante y discretita, donde no entraba cualquiera, pues pasaba de visita un ministro con levita, con monóculo y chistera, y un magistrado famoso y un diputado rumboso y algún cura calavera. La cerillera, reina de la noche, del viento y la escarcha, vieja compañera. La cerillera que aguanta el reproche del frío pellejo de sus posaderas.